poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Buenas, me presento, soy Camstar, escribo poesía, me siguen a @ entre tus escritos. Les cuento que mi primer libro artesanal, Alguien con calle para proyectos de poesía, puede conseguirse con Remitente Patagonia. Y para quienes están hoy atravesando los incendios, invoquemos a la lluvia recitando. Aviva llama, el inundante incendio de petróleo me insta a encontrar mi osuno tótem en nuestra memoria colectiva. Ante los vendidos capitalistas del abandono, vendados frente a quienes llamamos monos, ¿a quién protejo del naufragio? Pamela, Cherushi, lluvia, lluvia, Pamela, Cherushi, lluvia, lluvia. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.